Bienvenidos sean, gusto saludarles, muy por favor, por la mañana. Buenos días. No sé si, ahorita ya lo vi, creo que sí puede pasar esta vez. Digo, si ella, si ustedes como padre gustan y ella. Nada más cuando está el pastor Omar, como no puede dividir su mensaje, es un solo mensaje el del pastor, ahí se nos hizo complicado ordenar las escuelas para niños, pero cuando estamos nosotros aquí locales, si hay oportunidad de que ellos vayan a una hora, aprendan la palabra de Dios con los libros que compramos, y ya en la segunda hora, que es predicación, ahora sí pueden, tienen que estar todos. Por eso yo más quiero hacer esa aclaración. Ok, hermanos, buenos días nuevamente, les repito, bienvenidos, es un placer, es un gusto verle a todos y cada uno de ustedes. Muestra, es cada persona, cada alma es muestra de la gracia de Dios, de la misericordia, del amor, de la paciencia que nos ha tenido para traernos con bien a este lugar. Amén. Vamos por favor a iniciar la escuela dominical. Vamos a directamente al libro de Jeremías, por favor. El libro de Jeremías, el capítulo es el 9. Los versos van a ser los 23 y 24, por favor. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. ¿Ya lo tienen la mayoría? Sí. ¿Amén? Sí. Vamos a darle lectura a todos juntos, por favor. Una, dos, tres. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces dice el texto nuevamente, así dijo Jehová, no se alabe, no se jacte el sabio en toda su sabiduría, ni se alabe el valiente en toda su valentía, ni el rico se van a gloríe, se jacte de su riqueza, creyendo que tiene mucha. Dice Jehová, yo le recomiendo esto, mejor alábese el que hubiese de alabarse en dos cosas, una, entenderme, dos, conocerme. ¿Pero qué tenemos que conocer de ti, Señor? Que yo soy Jehová. ¿Qué hago? Bueno, si eres Jehová, ¿pero qué representa que tú seas Jehová? Que Jehová, perdón, que yo te entienda y que yo te reconozca. ¿Qué representa? Ah, bueno, cuando tú me conoces, dice Jehová, tú sabes que yo soy misericordia. Tú sabes que yo soy justicia en la tierra, porque estas cosas yo deseo, dice Jehová. Y en la Escritura nos dice que todo lo que Jehová quiere, todo lo que Jehová desea, ¿qué? Es bueno, es santo, es agradable y se cumple, es efectivo. Todo lo que dice la Escritura de Génesis, Apocalipsis, que Jehová desea, que Jehová quiere, se cumple. Es efectivo, es cierto. Entonces Él quiere dos cosas. Quiere que nos alabemos en conocerle y en entenderle. Hoy iniciamos en las predicaciones, lo introduje en la escuela dominical por la razón de que el tema es extenso. Tal vez duremos todo el año y no lo vamos a abarcar. La intención a futuro, 2-3 años, que Dios nos dé más entendimiento, más capacidad como expositores, abordarlo nuevamente. Pero de momento, la serie puede durar un año. Esta serie, por supuesto, es sugerencia del pastor Omar, en la asamblea lo vimos, del pastor, del hermano Juan Manuel, del hermano Eleazar. Él decía, es por orden cronológico, es por orden lógico. ¿Cuál es el tema? Los atributos de Dios. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Ustedes deben de recordar que en la escuela dominical pueden levantar su mano para hacer comentarios, para hacer una pregunta, para hacer una aclaración, extender el argumento, cualquier cosa. ¿Está mejor así? El tema, la serie se va a llamar Los Atributos de Dios. El texto base es Jeremías 9, capítulo 23 y 24. Pregunta. En su mayoría, ¿habían escuchado este tema? Por favor, levanten su mano los que han escuchado este tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas. Como el 50%. Bueno, los atributos de Dios es un término genérico, se podría decir. ¿Qué quiero decir cuando digo genérico? Que cuando se habla de Dios, lo veremos en el desarrollo y lo veremos en cada capítulo, en cada tema. Cuando se habla de los atributos de Dios, es un término genérico. De una persona podemos decirle sus atributos. Mas de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, que es la voluntad revelada de Dios, a Dios no se le puede encontrar completamente en sus atributos. Otro nombre para los atributos de Dios es las perfecciones de Dios. Las perfecciones de Dios. Otro nombre lo pueden ustedes encontrar en la teología sistemática, en los estudios académicos, como teología propia. Es una redundancia porque teología en sí misma es doctrina de Dios. Teología propia se dice en la literatura académica, y no solamente en la académica, en los proyectos que tenemos. Entonces, cuando ustedes vean teología propia, teología, vuelvo a repetir, quiere decir estudio, doctrina de Dios, conocimiento de Dios, propia, obviamente, eso te digo, es una redundancia. Otro tema, como lo podemos encontrar, es doctrina de Dios. ¿Qué quiere decir doctrina? Lo hemos estado tocando. Doctrina quiere decir enseñanza. La enseñanza de la Deidad, la enseñanza de la Divinidad de Dios. Y hay algunos otros temas que les estoy diciendo. El carácter de Dios, por ejemplo. Para efectos de hacerlo más entendido y que quede bosquejado en nuestra mente, pues le ponemos simplemente los atributos de Dios. Dice, vuelvo a repetir yo el verso, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto que se hubiere de alabar, que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ok, algunos han dicho, esta como a manera de introducción, algunos han dicho que el estudio de la humanidad, acabamos de ver el estudio de Dios, el estudio de la humanidad sería el hombre, el centro de ese estudio sería el hombre, la antropología que se le llama. Y estamos en acuerdo en ello. ¿Quieres estudiar la humanidad? ¿Quieres estudiar este mundo? El centro de este mundo es el hombre. Entonces, esto es cierto, dice, pero igualmente es cierto que el estudio apropiado para el cristiano, para el que es llamado por Dios, para el redimido de Dios, para el que es traído a las asambleas de Dios, o podríamos decir un término, una etiqueta, un título que Dios nos da mucho mejor, para el elegido de Dios. Así como la antropología y el hombre está adecuado para la humanidad, para el elegido de Dios, el estudio mejor que puede haber en su vida es el estudio de Dios. El estudio de Dios es lo que debe de aprender, escudriñar el creyente, el cristiano. Bueno, el estudio de Dios, escuchen esto, es la ciencia más elevada. Lo que vamos a ver hoy, no por jactancia ni por vanagloria, ni porque somos nosotros, el estudio que vamos a llevar en esta serie es lo más elevado que puede llevar el ser humano. Es por eso que yo le comentaba al pastor Mar, ¿no será que podemos dejar eso para después? Yo la verdad no me siento capacitado para llevar el estudio más elevado. O sea, hay otros difíciles, pero en cuanto a sublime es este: conocer y entender a Dios. Conocer y entender a Dios es la ciencia más elevada, es la especulación más encumbrada, es la filosofía más vigorosa que puede jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Esto lo escribió J. L. Packer, teólogo contemporáneo. Los atributos de Dios, pues se les puede, como les decía, se les puede llamar también las perfecciones de Dios. Es la contemplación extraordinaria de la Deidad. O sea, cuando hablo de Deidad es Dios. Es la contemplación extraordinaria de la Divinidad. Es un tema tan vasto, tan profundo, que nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Los que levantaron su mano estuvieron al principio cuando nosotros nos empezamos a reunir y el hermano estaba predicando en un marco las doctrinas de la gracia, ustedes recordarán. Esta aclaración, cuando yo digo, es la contemplación más extraordinaria de la divinidad, es tan vasto y tan profundo que nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Para los nuevos, tiene que pasar una cosa, tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? Se les tiene que fundir el foco. Para los nuevos, tiene que decir, no entiendo. Y el día de hoy, los que hemos ya repasado este tema dos, tres o cuatro veces, seguimos diciendo, no entiendo. Porque el tema es vasto, el tema es profundo, el tema es inmenso, el tema es infinito, es insondable, es inescrutable, como dice Pablo. El apóstol Pablo, el que fue al tercer cielo, el que escribió todo el Nuevo Testamento, no podía entender los pensamientos y la mente de Dios. Cuando Job se retiró a renegar de sus problemas, le decía, ¿tú me diste consejos? ¿Tú me dijiste cómo hacían las cosas? No, ¿verdad? Donde termina la sabiduría del hombre, el más encumbrado hombre, ahí inicia la de Dios. La necedad, dice la escritura, la necedad de Dios es más sabia, más prudente que la sabiduría del hombre. O por supuesto, Dios no tiene sabiduría necia. Entonces el tema es vasto, el tema es profundo. Es tan profundo que nuestro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando veremos la grandeza de Dios, la magnitud de Dios, la sublimidad de Dios? ¿Qué va a pasar? Que la mente se va a humillar. La mente tiene que humillarse. La mente tiene que humillarse. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar el lado del telescopio que ha sido cambiado, valga la redundancia. ¿Por qué digo esto? Porque en el pasado, todos los hombres de Dios, todos los hijos de Dios, veían a Dios, esto es una ilustración por supuesto, veían a Dios con el lado del telescopio correcto. ¿Cómo así? ¿Cómo ven ustedes los que han tenido oportunidad de ver en un telescopio? Con la parte pequeña de este lado, ¿no? ¿Y cómo se ve el universo cuando se ve en un telescopio? Inmenso, grande, precioso, inalcanzable, ¿no? La cristiandad moderna o los cultos evangélicos modernos han cambiado el telescopio de lado. Entonces, la parte grande está en el ojo del hombre y a Dios lo ve pequeñito. Y como que Dios está para servirte, y como que tú eres el centro de todo, y como que Dios es tu proveedor, sí, tu ayudante, pero Él está para servir. Tú con tus oraciones le puedes torcer la mano fácilmente a Dios, puedes presionarle, puedes persuadirle, dicen muchos. Pero ahora aún, con tus decretos puedes cambiar todo. Solo decrétalo, solo decláralo, solo confiésalo. Y Dios está obligado a cumplir. Error. Vamos a ver, por ejemplo, hago un paréntesis. Uno de los atributos es el de los decretos de Dios. Cuando digo decretos, es un solo decreto. ¿Cuándo fue este decreto de Dios? Fue antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara, ¿verdad? Y el decreto, o los decretos de Dios, ya me adelanté, pero bueno, ya estoy aquí. Los decretos de Dios es un atributo. Hay comunicables e incomunicables, y el decreto es uno incomunicable. ¿Por qué? Porque Dios se puede decretar, nosotros no. Es incomunicable. La gente ya, a ellos te atuvo todo comunicable. Dios decreta, yo también decreto. Vamos a ver que es imposible. Porque si Dios decreta y tú decretas, entonces ¿cuál decreto va a ganar? Uno de los decretos, un decreto es un hecho. Y si los dos decretan, ¿quién va a ganar? Esa es la pregunta. Ok. Cuando tratamos cualquier tipo de otro tema, lo podemos abarcar y podemos sentir una especie de autosatisfacción. Pero cuando abordamos esta ciencia tan excelente, descubrimos que no podemos sondear su profundidad, que nuestros ojos pueden percibir solamente su altura. Ningún tema humilla más la mente del hombre que los pensamientos mismos de nuestro Creador y Dios. Pero algo muy importante es que si bien el estudio de Dios humilla la mente, ¿qué creen ustedes que pasa? Si bien los pensamientos de Dios, la mente de Dios, la doctrina de Dios, las perfecciones de Dios, la enseñanza de Dios, que es doctrina, humilla la mente por ver su grandeza, por ver su poder, el Todopoderoso. Al mismo tiempo, esta doctrina expande y ensancha la mente. Expande de la finitud del hombre y la expande. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir, que dicen los teólogos, esto es cierto, y en la experiencia propia lo hemos vivido, que esta es la ciencia más elevada. Tú puedes pensar en economía, en álgebra, y este estudio es más elevado. Aquella álgebra aritmética es una cosa creada por algún filósofo, por Pitágoras, etc. Pero esto no. Esto no es algo creado, esto es de la naturaleza de los atributos de Dios. Natura, es de la esencia misma de Dios. Es por eso que este tema cada vez nos va a hacer que nos veamos más pequeñitos delante de la majestad de Dios, pero a su vez nuestra mente será ensanchada y se expandirá. Pero ¿con qué beneficio? ¿Qué beneficio tengo yo con que se expanda mi mente y se ensanche? Que le alabes. Que tu adoración sea más genuina sobre la base de la verdad, que tu comunión con los hermanos, como dice San Juan, sea sobre la base de la comunión del Padre y del Hijo. Porque aquí vamos a ver el amor que se tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de que se crease. Antes de que todo existiese y esta tierra fuera fundada, había un amor y una comunión entre. No había necesidad de nada. Lo veremos más tarde. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana por las cosas que ofrece este mundo estrecho. Este mundo es estrecho, este mundo es finito, este mundo es caído y corrompido. Con esto no quiere decir que no tenga cosas buenas. En este mismo mundo comemos, nos alimentamos y tenemos una comunión. Lo que estoy diciendo es que el que se afana en este mundo, su mente es estrecha. Luego le dicen, oigan ustedes, los cristianos son muy ignorantes y muy limitados. Llegan a decir, soy ignorante y limitado, ¿quieres que hablemos de historia? A ver, empezamos a hablar de la historia del posmodernismo, modernismo, cuando cambió el renacimiento. Caray, y no es por jactancia, es porque me está diciendo ignorante, todos somos ignorantes. Yo ignoro la medicina, la física cuántica, yo la ignoro, todos somos ignorantes en algún sentido. A lo que voy es que la gente que se ampara por este mundo, a lo mucho que puede obtener, pues sus bienes, casas, carros, esto no, y lo hemos repetido y lo vuelvo a repetir, no es que sea malo en sí mismo, sino que ese carro se lo van a robar, ese carro se va a descomponer, o se va a hacer viejito, a los 3 años ya no es último modelo, ya llega otro modelo, llega otro modelo, llega otro modelo. La casa igual, se va a deteriorar, se va a empolvar, te vas a morir, se la van a quedar tus hijos, o tus yernos, o tus nietos que ni siquiera conociste. Entonces la gente es la que está limitada a estos 50, 60 años que viven. La gente de este mundo que no reconoce a Dios como su Salvador y a Cristo, no puede ver más allá. Nosotros tenemos que tener en la mente que nosotros estamos, el alma es eterna, lo veremos también, los atributos. Nosotros somos sempiternos, nuestra alma es eterna. Solamente como decía un eslogan, ¿dónde quieres vivirlo, verdad? ¿Lo quieres vivir en el infierno? ¿En el infierno? ¿En el castigo eterno, en el lago de fuego, o lo quieres vivir en la presencia de Dios y en este mundo que será renovado? Veremos más adelante toda esta hermosura, que no va a ser así como una nube con un fantasmita ahí, no es así. Va a haber una vida, pero sin pecado, sin corrupción. Ese plan original de Dios en el inicio, en el puerto de Belén, esa comunión perfecta que quería tener Dios con su pueblo, con su creación, esa será restaurada. Satanás no ganó en ninguna de las esferas, en ninguno de los aspectos. Satanás no solamente vino a redimir al hombre, también vino a redimir esta tierra. Dice Romanos que la tierra gime junto con nosotros a una, ven pronto, Señor, ven pronto, porque esta tierra será purificada para que el pueblo de Dios muera y habite ahí y Dios sea glorificado. Amén. Entonces, el hombre que se afana por este mundo, su mente es muy estrecha. No hay nada que desarrolle tanto el intelecto. No hay nada que desarrolle tanto tu mente, que magnifique tanto el alma. Tu alma será magnificada si estás atento, si estás abierto en sumisión para que Dios pueda edificarte. Tu alma será magnificada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una investigación sincera del tema de la voluntad de Dios. Dice J. I. Packer, no estamos de acuerdo en todo con él, pero en esto sí. ¿Quieres librarte de tu dolor? Pregunta él. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces dice él, ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. piérdete en su inmensidad y saldrás de allí descansado, renovado y fortalecido. Esto es lo que debe de ser esta serie de Dios. Es ahogarnos y perdernos en la profundidad y en el inmenso y profundo vasto de Dios. Cuando te veas en esa inmensidad del universo, tus problemas se van a hacer nada, se van a hacer pequeñitos, vas a salir revitalizado, fortalecido, descansado, porque vas a ver esa soberanía de ese Dios que tiene todo bajo control, que tu cabello no puede caer sin su permiso, que el gorro no puede caer, que la hoja del árbol no puede caer, si no es por la voluntad de Dios. Tus días están contados. Soberanía de Dios, omnipotencia de Dios, independencia de Dios, suficiencia de Dios. Ya tenemos un poco para él. Qué bello, qué bello. Es bellísimo. Es un paseo en una rueda de la fortuna, pero extrema, y no va a durar así mucho. Va a durar no solamente por eso. Esto lo puedes vivir en tu casa, en tu personal. Cualquier texto que agarres de las escrituras tiene que causarte impactar tu vida. Tiene que llamarte a la arrepentimiento. Tiene que llamarte a la vida nueva. Tiene que llamarte a la disciplina. Tiene que llamarte a la corrección. No solamente eso. Yo hablo del estudio porque los elementos que se van a ver impactan. Todos los estudios, hermano, siempre les he repetido. La vida de la tierra, lo decía San José, era todo esto. La vida cristiana no es una vida. Es venir aquí y pararse y hablarse como predicador, no es eso. La vida del cristiano es un estilo de vida del reino de Dios al cual fuimos traídos. Y este es el alimento espiritual, más que yo y mis imperfecciones, mis incapacidades, mis limitaciones, es Dios el que se está manifestando, es Dios el que está hablando, es Dios el que ha puesto a este burro para que hable, a este brazo. Entonces dice, zambullámonos para que nuestro alma encuentre consuelo, para que este dolor sea apaciguado y la aflicción también sea calmada. Este tema proporciona paz ante las pruebas, proporciona un bálsamo, que era un ungüento, una pomada en aquellos entonces, no sé si el día de hoy, para todas las heridas. Esto es, la palabra de Dios no es no es ineficaz. Esto tiene que mover. Yo siempre lo repito, así no entiendo la escritura y lo volveré a repetir. La palabra de Dios tiene dos efectos: para vida o para muerte, para juicio o para bienaventuranza. Siempre. Todo lo que escuchemos de palabra de Dios, por eso es que dice la escritura, no vuelve vacía. En ese sentido, no vuelve vacía. Aquí de los presentes, estaremos en la presencia de Dios. Y la palabra de Dios no volvió vacía, sino para salvación, o tristemente puede parecer que estaremos en condenación. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. O te va a rescatar y te va a amanecer, o Dios te va a decir, ¿te acuerdas cuánto te hablé cada domingo, en la tarde, en la mañana, en el miércoles, en el viernes, y en tu devocional y en tu oración? Te hablé de que te arrepintieras, de que yo era el único que salvaba, que la salvación era de Jehová, y tú no quisiste entender, preferiste ese mundo de vida estrecho. Entonces no vuelve vacía, vuelve para vida o vuelve para muerte. Ok, dice los atributos de Dios, naturaleza de los atributos de Dios. Naturaleza de los atributos de Dios son cuatro puntos: uno, dos, tres, cuatro puntos. El primero dice: los atributos de Dios, su naturaleza es que son únicos. Los atributos de Dios, la naturaleza de Dios es que son absolutos, es que son incomparables, es que son insondables. Y luego dice acá abajo, invariables, ilimitados, eternos, omnisciente, todopoderoso, creador, soberano, inescrutable. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en sus atributos son únicos, y esto no nos puede tener nadie más que nosotros. Eso quiere decir. En su naturaleza, en su esencia, son únicos de Dios, de nadie más. Vamos a ver más adelante cuál es lo que Dios puede comunicar, pero a grandes rasgos, son únicos, son de Dios, irrepetibles. Son absolutos, porque Dios no puede ser medio ilimitado. Dios es completamente y absolutamente ilimitado. El hombre tiene límites. Aún las máquinas y las grandes ciencias y los nuevos medicinas y medios tienen límites. La naturaleza del atributo de Dios es absoluto. Dios es completamente invariable, puede ser inmutable, es completamente ilimitado, absolutamente eterno, absolutamente omnisciente. No es de que más o menos hable, que es todo sabiduría. Es absolutamente todopoderoso, es absolutamente todo creador, y veremos más adelante que lo hizo de la nada, sin materia prima. Es absolutamente soberano y es absolutamente inescrutable. Inescrutable quiere decir que no se puede averiguar, no se puede llegar a la raíz del todo. Son incomparables. ¿Quién se puede comparar o qué se puede comparar a la eternidad de Dios, a la infinitud de Dios? ¿Qué se puede comparar? ¿Quién se puede comparar a Dios en el poder? ¿Quién se puede comparar a Dios en su poder creativo de hacer este mundo, pues, arbolitos, plantitas, ¿sabe cuántos millones de insectos hay, no? De especies, ¿sí? El puro cuerpo del hombre, y cuántas veces pestañea, y por qué pestañea inconscientemente. ¿Quién se puede comparar al atributo de Dios de su creatividad como creador? ¿Quién se puede comparar a este rey soberano? ¿Quién durante toda la historia conocida y no conocida, cuál rey, cuál emperador, cuál gobernador, ha tenido tanto impacto y hasta el día de hoy se sigue dando de éxito y rescatando vidas? Insondables. Esta palabra insondable e inescrutable es lo mismo. Cualquier ciencia, cualquier conocimiento, cualquier doctrina en este mundo se puede sondear, se puede encontrar su raíz. Viene del planito de Tal en el 1423. En tal ciudad, él fue el que inició con esto, y él estaba afectado por tal filósofo en el siglo 3 antes de Cristo. Él empezó con los sofistas, todas estas cuestiones se puede soñar. Pero Dios es incomparable en esto, que nadie puede soñar. Nadie puede entender a todos sus pensamientos. ¿Se entendió más o menos el resumen? Este es un resumen que más o menos nos va a ayudar a entender a futuro y a toda la lista de los demás atributos. Pregunta para los que ya han abordado el tema: ¿cuántos atributos existen? Infinitos. ¿Dónde? No sé, pues infinitos. Sí, bueno, sí, exacto, lo que es parte del consenso. Algunos pensadores cristianos, teólogos, han diferido con respecto a esto. Algunos han insistido que más o menos, si resumimos las cualidades y las perfecciones, serán como 7, más o menos, los que yo llevo escrito, ¿no? Porque, por ejemplo, insondable e inescrutable, pues, será casi lo mismo. Por ejemplo, soberano, este soberano y omnisciente, ese es de sobrante la mano, ahorita vamos a ver. Bueno, esto nada más. Algunos pensadores dicen son 7, pero la realidad es lo que dijo la hermana Janeta, es que son incontables. Por ejemplo, Faber, un autor cristiano, cantaba sobre Dios y escribió sobre Dios: el Dios de los mil atributos, el Dios de los mil atributos. Charles Wesley, Carlos Wesley, hermano de John Wesley en el 1800, una persona, hermano, que dejó muchísimos himnos, él cantaba, exclamaba: la gloria tus atributos confiesa, los gloriosos todos tus inescrutables. Cuando decimos que la gloria, como escribió Carlos Wesley, que la gloria sus atributos confiesa, pues la gloria es inmensa. Entonces quiere decir que sus atributos son inmensos. Esto de 7, bueno, se pueden sistematizar a la hora de estudiarlos, se pueden sistematizar, pero no, en realidad son, como decía Faber, miles. Como decía Wesley, la gloria ni siquiera los cuenta. Temas que veremos: los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, la sabiduría de Dios, la independencia de Dios, la suficiencia de Dios. explico a algunos. ¿Qué quieren decir los decretos? Bueno, ya hablamos de esto. ¿Qué quiere decir a grandes rasgos? Que Dios, antes de crear este mundo, antes de que creara a Adán, a Eva, los hijos de Adán, de Eva, a ti, a mí, a nuestros abuelitos, mis abuelitos, tatarabuelitos, antes de que Dios creara todo esto, incluso, antes de que se creara el universo, Júpiter y no sé cuántos mundos más, planetas más, antes de que creara el universo, Dios decretó, Dios determinó lo que iba a acontecer en el universo, en el planeta Tierra, y lo más importante, lo que nos incumbe, en tu vida y en mi vida. Dice la Escritura, Jesucristo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, cuando lo mata Poncio Pilato y Herodes, él dice, ustedes no toman mi vida, yo la doy. Yo de mí mismo tengo poder para darle, para poderla tomar. Dice primera de Pedro, Cristo ya está. O sea que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a caer, iban a fallar, iban a pecar. Sí sabía. ¿Y por qué lo hizo? Ni pienses en eso. Romanos 9:19. ¿Quieres leer la soberanía de Dios? Lo lee en Romanos 9. ¿Quién eres tú, hombre, para que te cuestiones a Dios? ¿Qué caso dirá el vaso de barro de pared? ¿Por qué me has hecho así? ¿Tiene potestad el vaso, la vasija, el vaso de decirle, reclamar a su creador? Por supuesto. Pablo no se digna en contestarle los argumentos que se estaban levantando. Dice, ¿quién eres tú? Ya se había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Tú le diste consejo a Dios? Porque esto pasa a la gente piensa que ellos y nosotros haríamos mejor las cosas que Dios. No, hombre, si yo fuera Dios, quitaba el narcotráfico. Si yo fuera Dios, ya no permitían que los homosexualismo y todo lo que sea de mí. Dios tiene un decreto de vida. Y es por eso que dice la Escritura que toda jota, toda tilde, todo punto, todo lo que dice aquí será cumplido, hasta las comas, hasta las eses, hasta lo más mínimo será cumplido. Y aquí empezamos a ver la grandeza del Dios, porque por ejemplo el Dios de los griegos, si no se le alababa, si no se le adoraba, se debilitaba. Los dioses de los hindúes y de muchos de ellos, si no le da sacrificio, se debilita. Y no, y lo puedes manipular con inciensos o con salmerios o con lo que sea. Este es un Dios vivo, este es un Dios verdadero, el cual no puedes manipular con nada, no podemos. Y aquí empezamos a saber cómo nos tenemos que dirigir a este Dios. Aquí empezamos a ver el verdadero Dios. ¿Cómo es que debe de ser nuestra relación? Aquí empezamos a ver que al que le conviene, le beneficia, debería de buscar su servicio es a nosotros, no que nos esté robando en este caso. ¿Amén? Entonces, decreto más o menos, ¿qué es la omnisciencia? Que todo lo sabe. ¿Qué es la omnipresencia? Que está en todos los lugares, en cualquier tiempo. Para él no existe el tiempo, ni existe el espacio. Él está en todos los lugares a la hora que quiera. El hombre no, nada más puede estar en un solo lugar, en un solo tiempo. Bueno, ya vimos que el número varía y es relativo. No la más y la Biblia ni Dios. Segundo, existe una dimensión separada, una división, una separación para clasificar estos atributos. Lo que yo me adelanté al principio, sí. Se pueden dividir de dos maneras. Atributos comunicables de Dios e incomunicables. Quiero borrar. Estos dos separaciones, clasificaciones, nos van a aportar, nos van a ayudar a entenderlos todavía mejor. Unos son atributos comunicables. La segunda categoría es atributos incomunicables. Pregunta, ¿cuáles creen ustedes, nada más uno o dos, que serían los comunicables? ¿Sí? La creación es comunicable. Bueno, primero explico a qué se refiere con comunicable y incomunicable, porque también cuando estás estudiando ya cae. Ahí todavía tengo un poquito de dudas. Bueno, vamos por paso. Muchas gracias por la aportación. Dice, comunicables son los que Dios obviamente comunica. Alguien podrá decir, acá de costó los comunican. Permítame un momento. Un ejemplo de un incomunicable. Un ejemplo de esto. De un atributo incomunicable. Un atributo incomunicable puede ser la eternidad de Dios. ¿Por qué? Dios ha existido por toda la eternidad. Dios no tuvo un principio. Dios no tiene un final. Nuestra mente piensa en ciclos sucesivos. Filosofía, como griego, todo. Nuestra mente piensa en ciclos sucesivos. Cuando yo digo esto, Dios no tuvo un principio, Dios no tiene un final. No sé ustedes, al menos yo pienso, caray, ¿cómo? ¿Cómo? Porque nuestra mente está adaptada a ciclos. Tú sabes que por más que te duela, por más que no te guste, tienes un principio y tienes un final. Así tú eres como ahorita los más privilegiados de 105 años, ¿no? En este mundo, hablando de los años. Por eso cuando decimos, Dios no tuvo un principio, Dios no tuvo un final, no se cansa. La ley dice que no. No se aburre. La ley dice que no. Estamos en situación. Bueno, un atributo incomunicable es la eternidad de Dios. Dios ha existido por toda la eternidad. Nosotros no. Ese no es comunicable. Nosotros no. Nosotros se le llama sempiternos. Sem, para entender que somos sempiternos. Sempiternos porque no tendremos un final tampoco nosotros. Cosa que también resulta difícil entender, a mí en lo personal. El saber que no tengo un final me cuesta trabajo entenderlo. La muerte nada más es un pequeño, lo que estamos viendo en el estudio y todo esto, es un pequeño, la vida es la vida de nosotros porque nos lleva a la presencia de Dios, a la Jerusalén celestial y todas estas cuestiones. Pero nuestras almas son eternas. El alma es inmortal. No en el entendimiento filósofo, sino en el bíblico. El alma no muere, el alma tiene un destino. Bueno, nosotros somos sempiternos, Dios es eterno. ¿Por qué este atributo no es comunicable? Es incomunicable porque nosotros no somos. Pues, otro ejemplo, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia, pero nosotros sí. Nosotros sí cambiamos. Y vaya que cambiamos. De la mañana a o después de la hora, ya cambiamos. El que era hombre se quiere cambiar a ser mujer. La que era mujer se quiere cambiar a ser hombre. El que es alto se quiere cambiar a ser chaparro. El que es chaparro, el hombre vive insatisfecho. El hombre vive aburrido. El hombre no es. Entonces, ese atributo no es comunicable. Guarden en mente esto, vamos despacio. ¿Cuáles son dos de los que no son comunicables, que son incomunicables? La eternidad, la inmutabilidad. La infinitud de Dios, por ejemplo, sea comunicable, no porque nosotros no salimos así de la ciudad. Dios se puede desplazar, está sentado en todos los tronos universos. No sale ni de más caliente. Ahora, otro, la omnipresencia. Dios está en todas partes, pero nosotros estamos únicamente en un lugar, en un mismo momento. Vamos a pasar al ejemplo de los comunicables. ¿Cuál será un comunicable de la vida? Ojo con esto. Dios no es que sienta amor. Dios es amor, dice la. Entonces, ¿el Dios siente mucho amor? No, el Dios mismo es el amor verdadero. El amor manifestado a ti, a este mundo, entregando a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, al unigénito, al que estaba con él en el trono, cinco veces sentado ahí, estábamos a leer que Jesucristo dijo, cuando me daban la gloria, cuando estaba contigo, cuando me amabas. Esa comunión que tenían, Dios en su amor, los dio a este mundo para que muchos pecadores y perdidos se arrepientan y creyeran. Ese es el amor. Ese es comunicable porque Dios es amor y nosotros podemos amar. Nosotros podemos amar. Y mejor aún, San Juan dice que exhorta, y es un imperativo, a que ames. Para el verdadero creyente, para el Hijo de Dios, no es una sugerencia. Hijo de Dios, si quieres, ama. Si la otra parte te corresponde, si la otra parte, esta persona, te va a retribuir, ama. No, la iglesia que sigas el ejemplo de Jesús, que Jesús se dio a sí mismo, sin esperar nada. La Biblia dice que el Hijo de Dios, en primera de Juan, una de las evidencias de ese Hijo de Dios es que amas a tu otro, es que amas a tu hermano. Si dices que amas a Dios, pero no llamas a tu hermano, no estás mintiendo. Porque Dios es invisible, ese espíritu no lo podemos ver más que a través de su palabra. Pero si yo que tengo a mi hermano de cerca, que por su necesidad, su tribulación, no le amo, ¿cómo puedo decir que le amo a Dios que no veo? Cuestión, parece lógica, pero no es, es que dice las cosas. No lo estoy diciendo yo, primero de cuando dice. Entonces el amor es un atributo comunicable. Nosotros podemos amar en cierta medida y Dios nos manda amar. La presciencia, conocimiento, la ciencia de Dios, la presciencia, Dios tiene todo el conocimiento, pero también nosotros podemos tener conocimiento. Nunca al nivel de Dios, pero tenemos, podemos tener conocimiento. Dios es misericordioso y nosotros también podemos llegar a ser. Dios es justicia, es justo. Ustedes, nosotros, la Biblia nos llama a ser justos. Podemos llegar a ser. Pero, ojo con esta parte, esta transición, pero aún así debemos saber que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Aquí parece que se contradice la exposición de la doctrina. Vuelvo a repetir, debemos saber que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Otro ejemplo para ilustrar y dar luz a esto que estoy diciendo. La sabiduría de Dios se cataloga como atributo comunicable, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser sabios, pero nunca seremos infinitamente, infinitamente sabios como lo es. Entonces no es completamente comunicable. Podemos llegar a tener mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha doctrina, mucha sabiduría, así como algunos como John MacArthur, por ejemplo, como Bill Bailey, como Ernest Spool, como John Owen, que para nosotros son los que más han destacado, tantos, porque el Hijo de Dios está caracterizado por ser un hombre que, como dice la Escritura, es aprobado, se presenta a Dios aprobado. Y para que tú tengas conocimiento, no podemos hacer como antes de que nos venga revelación del cielo. ¿O no creen ustedes nunca que todos estos hombres que Dios ha encausado, el apóstol Pablo incluso citaban el Antiguo Testamento porque leían el Antiguo Testamento? Entonces, para tienes sabiduría, tienes que orar, tienes que leer. No estás orando, no estás leyendo, no puedes tener sabiduría de Dios. Puedes tener sabiduría de lo que sea. Y luego por eso andamos hablando. Lo que dijo fulanito, ¿cómo dijo? Así como dijo la otra vez el pastor, ¿cómo dijo? Porque no sabe. Porque te conformas únicamente a lo que los demás dicen sin comprobarlo, sin investigarlo, sin nada. Todo eso que yo te estoy diciendo tenemos que comprobarlo. Escudriñarnos, meditar, examinar, probaros todo espíritu que se diga que habla de parte. Entonces el Hijo de Dios está caracterizado por ser una persona, hablar de sacar lado como el curso, honrada, sí, justa, sí, decente, sí, ecuánime, sí, pero también una persona que tiene un conocimiento básico del por qué está aquí y no está allá afuera en una iglesia tradicional. Debes de saber de por qué te encuentras aquí y no en la iglesia católica en este momento. Aún debes de saber, sin jactarse, con tristeza lo digo, por qué te encuentras aquí y no en la iglesia carismática, donde en este momento tú estuvieras tumbado, paullando como perro. Así es la realidad, así es la realidad. O brincando y dando vueltas por todo este lugar, sin cantarse, reconociendo la gracia de Dios, tienes que saber por qué te encuentras aquí y no allá. Oye, ¿por qué cambiaste de iglesia? ¿Cambiaste de religión? Que no, nada más ese día, en ese mecanismo, pero ¿por qué? Pues este es diferente, me gusta más acá, así, pero ¿por qué? Ah, es que ya no estaban impartiendo doctrina. Allá no te hablaban de la Biblia, te hablaban de las revelaciones, de las visiones, de las locuras de un hombre. de los deseos de un diótrefes que dice la escritura, de uno que se enseñoreó del pueblo de Dios, de uno que estaba así todo eso, y empezamos a dialogar. Aquí se habla única y exclusivamente la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Estas son las doctrinas históricas. Podemos trazar hasta 1500 y es lo que se hablaba. Podemos trazar hasta 1000 y es lo que se hablaba. Podemos trazar hasta el 100 después de Cristo y es lo que se hablaba. Para el 100 antes de Cristo y es lo que se hablaba. Porque Dios es uno, ayer y siempre. ¿Eh? Ese ya lo traté, no sé por qué lo dije, pero ese ya no es de los atributos. Entonces, dice aquí que, ya me perdí, dice, los atributos no pueden ser todos incomunicables e incomunicables. Podríamos decir, para resumir y para terminar, podríamos decir que los incomunicables, y anótenle por favor, recuerden esto, son aquellos que comparten menos Dios con nosotros. Los incomunicables son los que Dios nos comparte poquito menos. Los comunicables son aquellos que nos comparte poquito más. Por ejemplo, un atributo que no es comunicable es la, para terminar este argumento, un atributo de Dios que no es comunicable, ¿cuál dijimos que era? La inmutabilidad. ¿Están de acuerdo? Dijimos, es el estudio, es la ciencia, es la doctrina. La inmutabilidad, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no cambia, que Dios no tiene sombra de variación, que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y esto, lejos de parecer algo cerrado e ignorante, vamos a ver que es bueno, porque estás cierto y seguro de lo que va a pasar. Si tú tuvieras un Dios mutable, no sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Si tienes un Dios que no sabes si va a ganar, como decía Omar, al estilo de la guerra de la galaxia, que se está peleando con el diablo y no sabes quién va a ganar, ahí sí preocúpate, porque tienes un Dios que quién sabe qué va a pasar con tu vida. Él había dicho que te iba a salvar, pero quién sabe. A lo mejor antes de 3 días de morir, pierdes tu salvación. Porque ibas caminando bien, pero ese día, Satanás, no es tan poderoso porque tiene poder, te puso un gran pecado y caíste. Ay, se perdió tu salvación. Ahora ve, busca y agradece, busca la llenura. Y no, cuando tú eres salvo y el Espíritu da testimonio de tu vida, está cierto y está certero. Y nada te podrá arrebatar de las manos. El Espíritu Santo es tu garante, es tu garantía, es tu testigo en el juicio. El Espíritu Santo, obviamente, es la obra de Jesucristo, pero el Espíritu es el que aplica la salvación. Él te trajo, y ese, él es como dice en Efesios, que las arras, como cuando uno se casa, las arras de la herencia. Está segura tu salvación una vez que llegas. Oye, pero aquel que se fue, dice la Escritura, aquel que se fue, ese jurado, ese no era el hijo de Dios, ese no era el cristiano. Cuando te digan allá afuera, no, oye, pero ese primo tuyo que invitaste, que primero era por ahí, luego se le quitó, y luego volvió, entonces tu religión no sirve, no, es que ese nunca fue cristiano. La verdad, nunca lo fue. Estaban entre nosotros, pero no era para nosotros. Entonces, Dios, un atributo es incomunicable, es la interpretación, que Dios no cambia, Dios no tiene sombra ni interlud, ni variación ahí, no varía. Y el hombre no, el hombre sí cambia, decíamos hace rato, ¿verdad? Pero tú puedes cambiar todo lo que tú quieras, pero hay un código genético que no se va a cambiar. Hay rasgos personales, rasgos de tu identidad que nunca van a cambiar. Cuando llegues al juicio de Dios y digas, aquí Fernando, Fernanda, no ninguna Fernanda, yo estoy esperando un tal Fernando Márquez. Pero no, vela, está idéntica. Yo digo, vale, es Fernanda. Ya, es como que no, este es Fernando, y es Fernando. Y Dios va a decir, es Fernando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es del todo incomunicable, porque aunque podemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar. Parece como decía Antonio, no podemos cambiar ciertas cosas. ¿Eh? Bueno, terminamos esta parte. Yo quisiera ver si hay alguna duda, hay algún comentario. No pueden decir, no, no hay ninguna duda, porque tiene que haber cientos de dudas. Pero cuando yo digo esto, es a gran rasgo, más o menos de lo que se ha bosquejado. ¿Sí me explico? De la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Por favor. ¿Ya qué problema? Sí, ok. De todas maneras, esto, vaya, pues ahí creo que sí lo dije, lo vuelvo a repetir. Esto es meramente una introducción, ¿eh? Esto nada más es un panorama en general, que es empezar a decirle a la mente y al discernimiento espiritual que Dios va a estar hablando, ¿no? Pero cuando se habla de los decretos, todo se va a dar porque caigan las cosas. Cuando se habla de la inmensidad de Dios, se va a hablar de la inmensidad. Cuando se habla de la inmutabilidad de Dios, se va a tener que argumentar bíblicamente por qué Dios es inmutable. Por eso Dios es un argumento. Uno es bíblico, dice la Escritura, ¿verdad? En Dios no hay sombra de variación. No varía. Otro argumento bíblico dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que implica esto, que sea el mismo de ayer, hoy y siempre, las implicaciones fueron lo que yo les dije. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un puerto con un Dios totalmente seguro. Y en lugar de estar haciendo equilibrismo y obras para salvarme, simplemente Dios te pide que te tiendas en sus brazos, que confíes en Él. Y que todo lo que dicen en Apocalipsis, en Jeremías, en Daniel, que va a pasar en este mundo, va a pasar. Eso quiere decir que es